la prensa extranjera hizo un amplio destaque al 68º aniversario de la fundación de la República Popular Democrática de Corea. Lo hicieron el periódico laosiano Pasason junto con el retrato sonriente del presidente Kim Il-sung y el número de agosto de la revista de Hong Kong de China, Relaciones Internacionales, junto con las fotos de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il y el mariscal Kim Jong-un, y los periódicos indios Rising Europe y World Mirror, el pakistaní Election Times y la página web de Internet del Partido Socialista de Rumania, Tricolor, bajo los títulos de Potencia de la Independencia, Potencia Invencible y otros. La agencia noticiera de Congo insertó en su página web el artículo titulado Dar prioridad al autofortalecimiento en la República Popular Democrática de Corea, y el Grupo Alemano de Estudio de la Cultura Coreana publicó en el sitio web de Internet de la agencia de viaje MS el trabajo bajo el título de País del Pueblo. Y el Grupo Sudafricano de Estudio del Kim Il-sungismo, Kim Jong-ilismo y la sucursal de Brasil de la Asociación de Amistad con Corea insertaron online los artículos titulados Potencia Nuclear de la Independencia, Conversión del País Débil en Potencia y otros. La revista de Hong Kong insertó también las fotos alusivas al lanzamiento exitoso del satélite de observación de la Tierra, Quang Myong-sung 4.